Distintos sectores de Sur Corea y la prensa del mundo alaban éxitos enorgullecedores de la República Popular Democrática de Corea. Kim Kang-ryon, miembro de la Fundación para el Bienestar de la Nación Coreana, Kang Jin, integrante de la Sociedad del Sol, y otros habitantes surcoreanos dijeron que el régimen socialista del norte, construido por el presidente Kim Il-sung y abrillantado por la dirección del Songun del dirigente Kim Jong-il, goza de admiración del mundo. La prensa surcoreana como Jaju Sibo y CBS transmitió que hoy la población del norte avanza a pasos firmes para levantar la potencia socialista y crea prodigios y méritos unida firmemente en torno al mariscal Kim Jong-un. El periódico guineano Horoya, el guía internacional vanguardista de China, la revista de internet The Pal Today y medios de difusión masiva de Rusia, Irán, Checo y Congo Democrático dieron a conocer ampliamente el poderío de la Corea del Chuche, que crea la velocidad de Maljima, enfrentándose bajo la bandera de la autoconfianza y el autofortalecimiento, sin ninguna vacilación, a la presión político-militar de Estados Unidos y sus seguidores.